soy muy diferente. La que quiera atreverse, cruce conmigo aquí enfrente. Yo camino por aquí, sí, aquí es la acera de enfrente. Otra madre, el mismo modelo. Muchas columnistas que antes jamás se ocuparon de asuntos tan banales como hablar de las mujeres, han gastado su tinta en estas últimas semanas en la repetitiva crítica al modelo de madre abnegada, de madre lavadora, de madre licuadora. Se han despertado de su letargo y se han reconocido mujeres escribiendo. Se han dedicado a criticar al modelo de madre que para hacerlo renuncia a su propia vida y que nos vende la publicidad, por ejemplo, de aceite fino, que nos invita abiertamente a abandonar la universidad para ser madres felices y perfectas. Estas columnistas se han dedicado a criticar el modelo de madre sacrificio, que es el que nos vende sublimada en la Virgen María la Iglesia Católica, elogiada por llorosa, por inmaculada, por subyugada a un proyecto más importante que sí misma. Quiero gastar mi pequeño espacio en la misma cháchara, pues, porque me cansa la repetición, pero también porque tengo otro ángulo de mirada muy diferente. Estoy colocada en otro lugar y desde allí tengo una perspectiva privilegiadísima para mirar el fecundo y muy dinámico universo de las mujeres. Esa perspectiva privilegiada es la lucha. Esa perspectiva privilegiada es el feminismo. Ese ángulo de mirada que tengo yo es el de la rebeldía y por eso voy a hablar de otra cosa. Es cierto que el discurso hegemónico sobre la maternidad no ha cambiado. Es cierto que las mujeres hemos tenido madres abnegadas, madres renunciantes, y por ello mismo probablemente inclusive madres tiranas. Pero lo que también es cierto es que muchas de esas hijas hoy escapan clandestinamente de ese modelo de madre que se les ha impuesto heredar. No es que escapan no siendo madres, sino que siéndolo al revés, siéndolo de otra manera, sosteniendo en sus pechos no solo a sus hijos e hijas, sino que sosteniendo la acusación de estar siendo malas madres. Quiero dedicar este espacio a las malas madres que no entraron en el molde de la abnegación. Malas madres porque ante la violencia de sus parejas optaron por el divorcio en lugar de repetir que por ellos deberían aguantar. Aquellas a las que se les acusa directamente de haber privado a sus hijos e hijas de un padre y de haberse atrevido a pensar primero en sí mismas. Malas madres porque optaron por no dejar la universidad. Y haciendo pasar frío a la guagua, van a estudiar con esa guagua en brazos, interrumpiendo las clases con un llanto, interrumpiendo las clases con un pecho desnudo para dar de mamar, ocupando dos asientos, uno para ellas mismas y el otro para que el bebé duerma envuelto en mil mantas que le protejan del reproche social del que ella no tiene escapatoria. Malas madres, por no renunciar a su sensualidad, a su cuerpo, a su sexualidad y no haberse convertido con la maternidad en mujeres sin pasiones sexuales. Malas madres que tienen un amante, que se ponen un vestido mini, un escote, que son madres y no por ello asexuales. Malas madres acusadas de putas, porque la maternidad que siempre sirvió para someter, calmar y atar a las mujeres, en ellas no funciona así. Malas madres que tienen sexo no por fuera del matrimonio precisamente, sino por fuera de la maternidad, exactamente. Malas madres que pueden tener un orgasmo, que pueden volverse a enamorar como si tuvieran con 30, 15 años, y con 40, 17. Malas madres que trabajan y estudian, y por tanto no pasan con sus guaguas el número de horas reglamentarias para recibir el título de buena madre. Malas madres que son acusadas de abandonar a las pobres guaguas, que son acusadas de partir el tiempo en 72 horas por día, para que quepan sus sueños y los de sus guaguas en una misma y sola vida. Malas madres que parieron dos y abortaron dos porque no podían cargar con cuatro y que conocen ambas caras de la moneda, dar la vida y no darla, que saben exactamente la medida de lo que es traer a este mundo a un niño y que miden ese acto por encima de la falsa medida que impone el juez, el cura o el marido. Malas madres que hoy no estarán en la hora cívica y el homenaje al Día de la Madre porque no hay cómo se puedan dar tiempo, porque les indispone el himno a la madre, porque se llevan mal con la directora del colegio y con la regente y con la profesora. Malas madres vigiladas por el Estado que tienen la amenaza de la Defensoría de la Niñez de que se les quitarán sus guaguas para ser entregadas a la madre del padre, que sí es una abnegada madre. Malas madres acusadas de ocasionar trauma en sus niños por tener sueños propios, acusadas de que el más pequeño ya se viste solo y no se pone las medias del mismo color, y de que la niña habla cosas muy malas en el colegio, como que mi mamá quiere ser feliz, mi mamá se cansa, mi mamá no siempre duerme en casa. Malas madres que no repudiaron el modelo de maternidad públicamente y con alegato político alguno. No escribieron tres tratados de maternidad, sino que los repudian en los hechos y en la calle todos los días. Malas madres que son muchas, muchas más de las que el gobierno ni las iglesias pueden contar. Malas madres que no es que desconocen el mensaje de la Virgen, sino que no lo acatan, que no les sirve, que no les gusta, y que arrodilladas de pequeñas cuando miraban a la Virgen María, veían cómo la Virgen les sacaba la lengua, les guiñaba un ojo y les contaba historias bien diferentes. Malas madres que, por último, luchando por sus propios sueños, regalan ese mismo acto de libertad y autonomía a sus hijos e hijas, para que en su momento ellos y ellas sean capaces de luchar por sus propios sueños. Bueno, pues quiero dedicar esta acera de las malas madres a todas las malas madres que sintonizan la Loca Mañana, pero entre todas a una muy especial y muy querida, Claudia Flores, una compañera integrante de Mujeres Creando, Mala Madre en todas las letras. tiempo, con tu pollera usada por los años, que baile en el viento del altiplano, haciendo ovejitas a la cordillera. Para luchar contra esta vida dura, solo te ayudará la linda hoja de coca. Mamita linda, tus ojeras son el orgullo de la Pachamama. Mamita, estás rezando por la tierra, hasta la luna se queda muda. Y habla de la lluvia y el sol, ¿dónde estarán tus sueños perdidos? Mamita, estás rezando por la tierra, hasta la luna se queda muda. Y habla de la lluvia y el sol, ¿dónde estarán tus sueños perdidos? Con hilos de plata.